Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio 11. ¿Cómo decir la hora en español? Hoy aprenderás más sobre las horas y los horarios españoles. ¡Venga, que comenzamos! ¿Cómo decir la hora en español? Aprender a decir la hora es importante para cualquier persona que estudie un idioma. Saber preguntar la hora o contestar si nos la preguntan puede ayudarnos mucho en cualquier conversación. Preguntar la hora. Para preguntar la hora en español, podemos hacerlo de varias formas, pero las más comunes, incluyendo las que se oyen en el lenguaje de la calle, son las siguientes. ¿Qué hora es? ¿Me puedes decir la hora? ¿Tienes hora? ¿Qué hora es? Suele usarse en todo tipo de contextos y situaciones, formales e informales. Si estás con amigos, familiares o personas con las que tienes confianza, se utiliza tal y como la hemos escrito. ¿Qué hora es? Si la utilizas para preguntar a un desconocido por la calle o a una persona mayor, se suele acompañar de perdone o disculpe. Disculpe, ¿qué hora es? Perdone, ¿qué hora es? Disculpe o perdone son las formas que se utilizan con personas que son mayores que nosotros o a las que consideramos tenemos que tener respeto por alguna razón. Dos personas jóvenes, por ejemplo, utilizarían las palabras más informales disculpa o perdona. Formal. Disculpe, perdone. Informal. Disculpa, perdona. ¿Me puedes decir la hora? Esta es otra forma de preguntarle la hora a alguien. ¿Me puedes decir la hora? Lo normal es que se utilice con gente con la que no tienes mucha confianza. Por ejemplo, si estás en la parada de autobuses, no tienes reloj y quieres saber qué hora es, puedes preguntarle a alguien que esté en la parada, ¿me puedes decir la hora? Es una forma informal de preguntar. También se puede acompañar de perdona o disculpa. Perdona, ¿me puedes decir la hora? Disculpa, ¿me puedes decir la hora? Otra forma de hacer la frase más formal es añadir por favor al final. ¿Me puedes decir la hora, por favor? Cuando se pregunta a una persona mayor que nosotros, suele preguntarse utilizando un lenguaje más formal. ¿Me puede decir la hora? Es más respetuoso cuando la persona a la que preguntamos es mayor que nosotros. En este caso, también se acompaña por perdone o disculpe. Perdone, ¿me puede decir la hora? Disculpe, ¿me puede decir la hora? Una variante que podéis encontrar es ¿me dice la hora? El significado de la frase es exactamente el mismo, pero se omite el verbo poder. ¿Tienes hora? Es la forma más rápida y sencilla de preguntar la hora. ¿Tienes hora? Al igual que en los casos anteriores, puede acompañarse de otras palabras si queremos que la frase sea más formal. Informal. ¿Tienes hora? Formal. ¿Tiene hora? Más formal. Perdone, ¿tiene hora? Decir la hora en español. Vamos a ver cómo podemos contestar si alguien nos pregunta qué hora es. Decir las horas en punto. En español, decir que es la hora en punto quiere decir que la manecilla grande del reloj está en el 12, es decir, que está en 0 minutos. Para poder decir las horas en punto, no tenéis más que saber. La 1 en punto. Las 2 en punto. Las 3 en punto. Las 4 en punto. Y todas esas horas iguales hasta las 12 en punto. A veces, Cuando la hora se da por supuesta, es decir, ya sabemos qué hora es y solo queremos saber los minutos, se dice es en punto. Una forma fácil de decir la hora. La forma más sencilla de decir la hora es decir la hora seguida de los minutos. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Son las 9:35. Son las 12:30. Son las 10:59. Es la 1:16. Se dice una en femenino porque hora es femenino. Además, es singular, así que tenemos que cambiar el verbo. En general, podéis decir la hora siempre de esta manera. Todo el mundo os entenderá y es lo más sencillo. A continuación, veremos algunas particularidades que tiene el lenguaje español con determinadas horas. Los cuartos. Una hora tiene 60 minutos. Podemos dividir la esfera del reloj en cuatro partes. A cada una de estas partes las llamamos cuartos. Cuando los minutos son 15, 30 o 45, tenemos una forma especial de decir la hora. 3 y 15 se puede decir como 3 y 15, 3 y cuarto. En España es más habitual lo segundo, decir son las 3 y cuarto. Casi nadie utiliza la primera forma. 3 y 30 se puede decir como 3 y 30, 3 y media. En España es más habitual lo segundo, decir son las 3 y media. Casi nadie utiliza la primera forma. 3 y 45 se puede decir como 3 y 45. 4 menos cuarto. 4 menos cuarto significa que quedan 15 minutos para que sean las 4 en punto. Es decir, queda un cuarto para que sean las 4 en punto. En este caso, aunque es más habitual utilizar la segunda forma, en ocasiones también podréis escuchar a alguien que utiliza la primera. Esta forma de decir la hora se puede utilizar también con otras cifras, y es bastante habitual oírlo. No es obligatorio decir así la hora, pero también podéis usar lo siguiente. 3 y 40 se puede decir como 3 y 40. 4 menos 20. 6 y 50 se puede decir como 6 y 50. 7 menos 10. 10 y 35 se puede decir como 10 y 35. 11 menos 25. Resumiendo, ejercicio para practicar. Vamos a resumir cómo decir la hora en español con un ejercicio. Dejaremos un poco de tiempo para que puedas repetir la respuesta. Intenta imitar nuestra pronunciación. ¿Qué hora es? Las 8 en punto. ¿Qué hora es? Las 8 y cuarto. ¿Qué hora es? Las 8 y media. ¿Qué hora es? Las 9 menos 20. ¿Qué hora es? Las 9 menos cuarto. ¿Qué hora es? Las 9 menos 10. Los horarios en España. Los horarios en España suelen ser bastante diferentes del resto de países de Europa. El horario de la mayor parte de los comercios suele ser de 9 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Las grandes industrias suelen tener 3 turnos: mañana, tarde y noche. El horario de mañana suele ser de 6 a 2. El horario de tarde suele ser de 2 a 10. Y el horario de noche suele ser de 10 a 6. Cada turno tiene 8 horas de trabajo, También es cierto que los españoles suelen estar más tiempo en el trabajo de lo que corresponde legalmente. Este tiempo no suele estar remunerado. La comida principal del día se suele hacer a las 2 de la tarde. Algunas personas comen a las 3 de la tarde. Después de las comidas, algunas personas suelen tener la costumbre de echar la siesta. La siesta es un pequeño periodo de tiempo en el que se duerme un poco. La siesta se hace después de comer. Es lo que llamamos echar la siesta. Si, por ejemplo, queréis echar la siesta, tendréis que decir: me voy a echar la siesta. Si estáis hablando de otra persona, tendríais que decir: Juan se va a echar la siesta. Muchas personas creen que todos los españoles se echan la siesta, pero no es así. En realidad, no hay tantas personas que se echen la siesta a diario. La siesta es algo que se suele hacer cuando hace mucho calor o en vacaciones. ¿Son puntuales los españoles? Hay algunos países en los que es de buena educación llegar antes de la hora a una cita. En otros, es respetuoso presentarse justo a la hora. En España, por norma general, la gente suele llegar 5 minutos tarde. Es algo muy habitual y no se considera de mala educación. También hay gente que llega puntual. Otras personas llegan antes de la hora. Los españoles somos algo impredecibles, pero regulares. Si alguien llega tarde, posiblemente sea su costumbre llegar siempre tarde. Si alguien llega pronto, posiblemente sea su costumbre llegar siempre pronto. También hay que decir que los españoles suelen llegar tarde solo cuando las reuniones son informales. En las reuniones formales, como las de trabajo, suelen llegar a la hora. En caso de que haya surgido algún imprevisto, se avisa por teléfono. Esperamos que este episodio os ayude a aprender cómo decir o cómo preguntar la hora si alguna vez estáis en España o cualquier otro país en el que se hable español. Buena suerte y hasta el próximo episodio. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.